Una gotita para la vista gorda. Muy buenas tardes, estimados amigos de FM Sierras y de Una Gotita para la Vista Gorda, que, bueno, retoma, ¿no?, después de cierta ausencia en el éter, diría una amiga de radio. El gusto, el placer inmenso de comunicarnos a través de este instrumento con todos ustedes ahí en casita. Espero que estén bien, que todas estas jornadas de aislamiento nos hayan permitido algo positivo, ¿no? Que no todo haya sido mala onda y guarecerse y pensar un montón de cosas que por ahí nos hacen bastante mal, ¿no? La cantidad de información con la cual nos bombardean es increíblemente amplia y, bueno, en algunos casos genera algunos disturbios, ¿no?, diría yo, por no decir otra cosa más grave. Pero bueno, la idea de salir al aire es un poco reconocer de que esto genera en cada uno de nosotros ciertas transformaciones en el pensamiento, en la forma de mirar. Y bueno, hoy no va a ser diferente, digo, no va a ser diferente, ya que vamos a seguir hablando de esta especie de monotema, ¿no?, que es el COVID-19, pero quizás desde otra mirada, ¿no? Quizás tendríamos que hacer lo mismo que los coronavichos que nos han acompañado durante todas estas jornadas, amplias jornadas, demostrando que a través de la mirada de jóvenes y niños se pueden aprovechar esos recursos que tenemos en nuestra casa para seguir viviendo, para seguir aprendiendo, para seguir generando, para seguir amando la vida, para seguir enamorándonos de la vida, ¿no?, por decirlo de una manera. Y bueno, desde acá el abrazo infinito a los coronavichos, que si ustedes no saben quiénes son, los han escuchado, porque salen todos los días, día a día, salvo sábados y domingos, nos han emocionado a veces con su creatividad. Y bueno, y siguen trabajando, ¿no?, con ese esmero. O sea, todo esto sirvió para que un grupo de niños, o de jóvenes, mejor dicho, incursionaran en el terreno de la radio como con esa magia propia de los niños y adolescentes, y bueno, y que a muchos nos dejan perplejos. Ha servido para que esto lo hagan también en otras radios, lo pasen a coronavichus en otras radios, inclusive en la ciudad de Córdoba, en Radio Nacional, en Radio Universidad de Córdoba, y bueno, y otros programas. O sea que ha ido creciendo un programa que medio que se brotó de la nada, brotó de la pandemia, brotó del aislamiento, ya que no podíamos comunicarnos, estábamos bastante incomunicados los que generamos algún material en esta radio, y de pronto eso fue lo que fue la estrella, ¿no?, y lo sigue siendo, y ojalá que lo siga siendo, de esta radio y de otras radios. Así que, bueno, coronavichus te invita a participar, a vos, con tus hijos, con tus niños, con tus amigos. Después le vuelvo a repetir el teléfono que ellos siempre les dan ahí en el programa, pero qué bueno, ¿no?, qué bueno que a través de humildes audios de WhatsApp los niños puedan comunicarse y estrechar vínculos a través del éter, a través de la radio. Algo realmente sensacional, y desde acá el abrazo y el cariño para todos los jóvenes que han participado, y para Pablo, que es nuestro productor de aquí de la radio, que es el que ha acompañado todo este trabajo. Bueno, ¿qué otra cosa tenía para hoy? Bueno, algo muy importante, que es agradecer a FM Las Chacras, la 104.9, una radio amiga, una radio hermana, una radio comunitaria, hecha bien desde abajo, muy genuina, desde hace mucho tiempo peleando, han logrado tener su espacio, su terreno, construyeron el espacio, el estudio de la radio, y luego se han ido haciendo al fragor ahí del trabajo de un montón de compañeros, compañeres, y nos han permitido, a través de su gentileza, utilizar los equipos, utilizar el internet, utilizar los elementos que tiene una radio, para poder elaborar todo ese trabajo que yo les comenté anteriormente. La idea es establecer este vínculo con ustedes, pero sin dejar de agradecer las manos amigas, ¿no?, que por ahí nos tienden, que nos tienden otras radios. Les dije que hoy íbamos a hablar de esto, ¿no?, de esto que ya por ahí cuando uno ve televisión o escucha radio, es como que nos llega al hartazgo y quizás muchas veces apagamos o vemos una película o intentamos hacer alguna cosa en nuestra casa, o porque ya hastiado de contar muertos, de contar infectados y una cosa y la otra y los problemas y toda esta cuestión que creo que todos ustedes conocen y que nos afecta a todos, nos afecta como país, nos afecta como planeta, ¿no? Pero hoy vamos a dedicar el programa, vamos a dividirlo en dos partes. Uno que va a estar referido en algunas secuencias a partir de ahora, de una entrevista que hicimos esta mañana con un amigo de la radio, un médico que hace mucho tiempo vive acá en Las Rosas. Nos estamos refiriendo a Roberto Luna. Muchos de ustedes lo conocen, ha participado en montón de actividades, en los encuentros de Semilla, su familia ha participado en los encuentros de Semilla, y además por otras acciones, y muchos seguramente lo conocerán como médico. Logramos hacer un contacto esta mañana y Roberto nos contaba sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que estamos viviendo diariamente, ¿no? Eso van a ser algunas secuencias que ya vamos a poner en el aire. Y por el otro lado, nos pareció interesante abordar un documento generado por el propio Estado. Esto ha sido elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional y tiene que ver con cómo tiene que ser la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco de este control del aislamiento social preventivo y obligatorio generado a través de la presidencia de la nación. Y nos parecía altamente importante comunicarnos con ustedes y plantearle, ¿no?, todas estas cuestiones que son un poco algo que nos hace dudar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son las facultades de la policía, de los controles policiales? ¿Cómo debe actuar uno y cómo debe actuar la policía? Nosotros desde la radio estamos vinculados a la Mesa de Derechos Humanos de Villa Dolores y sabemos de un montón de casos, casos que son por ahí lamentables, de gente que ha sido detenida, ha sido llevada desde el lugar donde se la encontró, supuestamente cometiendo una falta hacia ese aislamiento social preventivo y obligatorio. Las han trasladado en un celular, luego las han aislado en una celda, o mejor dicho, las han juntado con otras personas, al otro día le han pintado los dedos, como vulgarmente se dice, cuando se registra una persona como contraventor o luego de haber cometido un delito, y luego se los deja ir por sus propios medios, inclusive a veces quitándole el medio que tenían, el vehículo que tenían. Bueno, tienen que asumir la de pagar un taxi o pedir dinero, qué sé yo. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros entendemos que no se han hecho bien y que creemos que que es bueno remarcarlo, ¿no? Remarcar cómo nos tenemos que manejar ante ciertas situaciones. Esto que se llama aislamiento social preventivo y obligatorio, recordemos, para aquellos que no están muy despiertos, que bueno, que fue un decreto, una medida excepcional dictada por el gobierno nacional en función de esta pandemia, de este brote de coronavirus, y bueno, lo que pretende es prevenir, evidentemente, la propagación del virus y minimizar el contagio. La idea, como todos saben, que uno debe permanecer en el lugar de residencia habitual y debe también reducir la circulación en la vía pública, hacer desplazamientos mínimos e indispensables, aprovisionarse de artículos de medicamentos, artículos de limpieza y etcétera, y otros enseres, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que el alcance de la actuación del personal policial es el objetivo es la seguridad y es garantizar que las personas que circulan sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos que deban retornar inmediatamente a sus hogares. O sea, ese es el planteo, no es otro que no sea ese. O sea, no quiere decir que la policía va a ser como una especie de casa de brujas, tomando una persona, introduciéndola en un patrullero y llevándola. Y otra cuestión que tiene que ver es con su actuación, ¿no es cierto? Que esta siempre debe ser dispensada a través de un buen trato, a través del respeto, se debe propiciar un diálogo con las personas. El personal policial y de seguridad que intervenga en el control y incumplimiento de este decreto debe estar provisto de barbijo, debe mantener una distancia mínima de un metro. Bueno, esto salvo algún supuesto de estricta necesidad, y en lo posible no debe tocar la documentación de que se requiere, ¿no es cierto? No debe tomar el DNI, guardarlo, quedárselo. Y tienen una serie de requisitos que me parece que es importante que lo destaquemos, que el personal policial no debe apartarse nunca de los principios fijados en esos protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza. Esto es, que tiene que ser legal, la fuerza, si tuvieran que utilizarla, tiene que ser por suma necesidad, tiene que ser proporcional y progresivo. O sea, la idea es que el policía te acompañe a tu casa, no que te prepee y que después te tenga que usar la fuerza, ¿no? Otra de las cosas que no puede realizar son las tareas de dispersión masiva, por ejemplo a bordo de motocicletas o vehículos o grupos de personas que se encuentren en la vía pública, y el abordaje debe ser personal, o sea, de persona a persona, con excepción de algunas medidas que puedan ser impartidas desde la jefatura de cada fuerza, bueno, en el caso de un tumulto o de una cuestión donde realmente tenga que utilizarse la fuerza. Otra de las cosas que no puede hacer es proceder a la detención de manera compulsiva, como yo le decía antes. Tiene que haber motivos, tiene que haber verdaderos motivos para que para hacer eso, y bueno, y fundamentalmente el diálogo, ¿no? Para saber por qué la persona se encuentra fuera de su domicilio, puede haber un montón de circunstancias que hagan previsible esto, y eso no necesariamente va a ser motivo para que a una persona la metan en un patrullero y la lleven a una comisaría. Tampoco pueden realizar la policía de detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no es el policía el dueño de la vía pública y el dueño de la libertad de las personas, sino que si tiene que intervenir, tiene que inmediatamente informar al juez, a la autoridad judicial. Tampoco puede hacer, si no le está permitido, hacer traslado a comisaría o a dependencias de la fuerza de seguridad sin la intervención del fiscal. O sea, esto no es que una persona porta un uniforme y una 9 milímetros y se le antoja que un fulano no le cayó bien en la vía pública y decide llevárselo. Tenemos que saber que todo esto tiene que ser informado minuciosamente a la autoridad judicial, y un fiscal o un juez no va a permitir que lleven a una persona simplemente porque no le gustó la cara del policía. Otra cosa interesante es que la policía no puede impedir que lo filmemos. O sea, no se puede impedir el registro fílmico de la intervención policial en un caso concreto por parte de una tercera persona. O sea, ustedes la están deteniendo o pretenden cargarla en un móvil, o qué sé yo, una tercera persona puede tranquilamente sacar su celular y empezar a filmar. Eso va a constar luego, va a dar motivo a que el fiscal también asuma que quizás esa persona no tenía por qué ser detenida. Por eso, no tener miedo si uno tiene la posibilidad de filmar. Casi todos andamos con un celular encima, y bueno, y hacerlo, filmar al policía, a todo lo que se diga, todo el procedimiento. Y otra cosa, como les decía anteriormente, que no puede hacer la policía es retener y secuestrar la documentación personal. El DNI, por ejemplo, que es lo básico que se pide, u otros documentos de las personas infractoras que sean detectadas en el marco de un control. O sea, el documento no se puede entregar a la autoridad policial. Se le puede enseñar para que vea la numeración y la foto que pertenece a la persona a la cual se pretende tomar como infractor, pero nunca se puede quedar con el documento. Y las personas que se encuentren circulando por la vía pública y sean objeto de un control por parte de la policía, bueno, nosotros tenemos que exigir que eso sea un trato cordial y de respeto, ¿no es cierto? Otras cuestiones que me parecen básicas, que tienen que ver con la posibilidad, o mejor dicho, el derecho que tenemos cuando estamos frente a la autoridad policial, es que el policía se identifique, diga quién es, el cargo que tiene, de quién depende y qué es lo que está haciendo. Y que el personal policial le explique, ¿no? Explique y se exprese. Eso inclusive idealmente tendría que ser filmado. En este caso, bueno, que los motivos, hay que explicar los motivos por los cuales se circula en esa función de desplazamientos mínimos permitidos. Si uno tiene autorización de circulación o alguna excepción de acuerdo a lo estipulado por el decreto del Poder Ejecutivo, mostrarle. Y eso deberá respaldarse en todas veces que se pueda con esa documentación. También tiene derecho el ciudadano a ser acompañado hasta su domicilio por el personal policial en caso de que se encuentre circulando en las inmediaciones de su casa, de su residencia. También tenemos derecho a ser informados acerca de qué juzgado, fiscalía y defensoría, que serían los que están interviniendo en la causa que eventualmente se formaría por infracción a los artículos del Código Penal de la Nación con motivo de incumplir con este aislamiento sin estar, por supuesto, debidamente autorizado. Y otra cuestión es que tenemos derecho a ser informados, ¿no? De forma totalmente comprensible en caso de ser trasladados a una comisaría. Primero nos tienen que decir la razón concreta de la privación de la libertad, el derecho a realizar una llamada, tenemos derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar el hecho de la detención y el lugar en donde nos encontramos. También tenemos el derecho de designar a abogado o a abogada de confianza o un representante de la defensa pública y a solicitar su presencia inmediata para asistencia en las diligencias tanto policiales como judiciales que pudieran corresponder. Otra cosa es el derecho que le asiste a que se realice un reconocimiento médico que verifique el estado psicofísico y en caso de ser necesario recibir asistencia médica. O sea, me estoy refiriendo obviamente los derechos que tenemos las personas que pudiésemos estar en alguna infracción y nos tuviesen que derivar a una comisaría. Otra cosa importante, tenemos el derecho a denunciar los abusos de la policía o cualquier tipo de fuerza de seguridad ante el juez o el fiscal de turno, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las respectivas autoridades locales de cada provincia. Bueno, esto es en líneas generales, nos parecía importante que conociésemos que tenemos derechos, que nos asisten derechos, que obviamente tenemos que cuidar de no circular por lugares o regiones o sin tener la posibilidad de explicar, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué? Si hay algo que no está bien, y bueno, asumir que hemos cometido una falta y que por eso se nos va a trasladar a una comisaría, pero que también se respeten los debidos derechos y garantías. Y bueno, y hay una serie de teléfonos que lo pueden... en donde se puede informar a la gente que está trabajando en la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra ante alguna cuestión que nos parezca que nos parezca que no es procedente, ¿no?, por parte de la policía. Yo creo que en su gran mayoría creo que la policía entiende cuáles son sus límites, pero por ahí sabemos que hay cosas que no se hacen bien y es bueno estar alertado de que tenemos la posibilidad de registrar todo lo que suceda y salvaguardar también nuestra posibilidad de explicar por qué nos estamos dirigiendo a un lugar, por qué estamos transitando por un espacio y argumentarlo con todas las posibilidades que tengamos a mano. Esto sería rápidamente la parte del inicio de este programa, que lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Esto de los derechos, deberes que nos asisten no solamente durante la pandemia, sino a través de otras cuestiones de la vida común, en donde a veces la autoridad excede en su comportamiento y en sus acciones a la libertad que tenemos como ciudadanos y todos los derechos que nos asisten las leyes. Vamos a cambiar y vamos a escuchar la primera parte del trabajo que hicimos con el doctor Roberto Luna, también con una mirada diferente acerca de lo que tiene que ver con la transmisión del virus, con los cuidados que tenemos que tener, con una serie de cosas que van más allá del lavarse las manos frecuentemente o aislarnos aislarnos de un metro, usar barbijo. O sea, el doctor Luna nos va a explicar desde su punto de vista algunas otras cuestiones que me parece que les va a resultar muy interesante. Soy Roberto Luna, soy médico. Me recibí en el año 82 acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy nativo de Córdoba capital, vivo acá en Tras la Sierra desde el año 91. Y la idea mía en la medicina es abarcarlo a la persona en su totalidad, y las especialidades de lo que hacen un poco es poner la lupa en ciertas partes, pero de alguna manera se pierde el resto. Así que yo me defino como un médico que trata de integrar al ser, digamos, en su totalidad. Esa sería mi forma de ver la medicina hoy, ¿no? El hecho de vivir y de vivir, no sobrevivir, sino de vivir denota un estado de evolución de la persona que va abarcando distintos ámbitos. Creo que todos podemos mirar hacia atrás y vemos nuestras etapas de crecimiento, cuando hemos sido pequeños, cuando hemos sido más grandes y tenemos hijos, ¿no? Uno también, eso también va viendo evoluciones en distintas etapas de la vida. Y ahora de adulto es como que, bueno, hemos trascendido un montón de dificultades y situaciones, hemos aprendido, de todas ellas podemos aprender, de todas ellas podemos solamente registrar dolor o pena, y si no podemos ver la otra parte, bueno, nos faltó un poquito de aprendizaje de la experiencia. Y el hecho de vivir y la salud, ¿no? La salud en general tiene que ver con esa interacción de lo que, de las dificultades, el obstáculo, en este caso una pandemia o esta situación que nos globaliza a todos, y de cómo yo enfrento esas situaciones desde lo individual y desde lo grupal. Así que yo creo que todo hecho de vida tiene que ver con mis movimientos personales respecto a esta situación. O sea, creo que el hecho de vivir y de mi salud depende mucho de mi juego interior, que puedo haber aprendido durante toda la vida, pero me parece que en estas circunstancias nos falta un poco de juego interior, de juego personal, y creo que ahí está, por lo menos yo veo la inmunidad de una manera un poco distinta, la noto, tiene que ser un ejercicio activo, no pasivo. Nadie nos puede dar inmunidad, o sea, las vacunas pueden dar inmunidad a cierto grupo poblacional, pero no a la persona sana. La vacuna tiene que, es decir, es un hecho que uno cubre a cierta población con riesgo, pero la persona natural, normal, que ha aprendido de montón de situaciones adversas, le puede provocar esa actitud, provoca que sea un hecho activo. Día a día el estado inmunológico va a crecer y va a hacer frente a las circunstancias, como cualquier aprendizaje educativo, aprendizaje de vida. Es decir, a veces te golpeas dos veces en la misma situación y repetís el hecho, pero bueno, ya capaz que la tercera ya, capaz que zafes de la situación y ya haya aprendido suficiente como para que no pasar por el mismo hecho. El estado de inmunidad o frente a la enfermedad, cualquiera sea, está en nuestro aprendizaje y si nosotros ejercemos ese aprendizaje y lo ponemos a favor de la situación nueva, creo que lo vamos a sobrellevar mejor. Con solamente aislarnos, lavarnos las manos, que hay cosas que también, pero me parece que la inmunidad tiene que ser ejercicio activo y eso es una responsabilidad muy individual. Me parece que nos falta ahí un poco de información para sobrellevar esta situación y otras, muchas otras, que es el hecho de vivir, ¿no? Y enfrentarnos a problemas, enfermedades u otras infecciones. Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache, que bien actual, como detectar. Y ahora, retomando, ¿no? Vamos a brindarnos un pequeño espacio de distensión y de buena música seleccionada por el amigo Pablo, que está hoy en el estudio, y luego le damos continuidad a esta micro gotita para la vista gorda. Pescando en la laguna, lo ha imaginado. Pescando en la laguna, lo habrá soñado. Un pez que parecía ser un caballo. Tratando de agarrarlo, se le ha volado. nadando por la tierra, lo han encontrado. Nadaba con las patas en los guadales, buceaba por el aire con los orzales. Tratando de agarrarlo, se le ha volado. Pejerrey, zaino y con alas el pez caballo. Son los que ratifican leyes mineras. Bueno, esta mañana hablábamos con Roberto Luna, con este médico de acá de Las Rosas, conocido por nosotros, por nuestra radio, por muchos de los amigos que escuchan FM Sierras, y el tema estaba planteado por esto, ¿no? Por toda esta cantidad de información que nos llega a nuestros oídos y entra por nuestros ojos, que tiene que ver con el COVID-19. Y el planteo era en qué hemos evolucionado técnicamente hablando, desde el punto de vista sanitario, por supuesto, ante la aparición de un nuevo flagelo como es el virus, y que nos saque un poco esa idea de que las únicas armas que tenemos son lavarnos las manos, usar barbijo, establecer cierta distancia. Que obviamente no es que yo quiera decirlo desde acá, que no sirven, sino que, serían las mismas armas que usarían, en el siglo XII, en el siglo XIII, ante otro aluvión de virus o de bacterias o de infecciones que diezmaban a la población. Entonces, la idea fue abordar con él la temática de qué es lo que tendríamos que hacer o tener en cuenta en todo esto. Y bueno, llegamos a una interesante conclusión, ¿no? A través de sus palabras vamos a ir corroborando de que no es solamente eso. Hay una serie de aspectos que son fundamentales para que uno, si tiene que infectarse por las razones que sean, pueda tener altas las defensas, ¿no? Algo que se repite diariamente. Hemos empezado a hablar de defensa de nuestro organismo de una manera muy común, ¿no? Y tiene que ver con lo más importante que tiene nuestro organismo, que es la posibilidad de tener un ejército alerta para no permitir que ciertas enfermedades incursionen y aborden nuestro organismo y nos enfermen. Así que vamos a ver otro párrafo, ¿no? del doctor Luna y de sus apreciaciones sobre esta cuestión del COVID. Hay una tríada, que son tres elementos que se ponen en juego, una tríada epidemiológica, cuando uno enfrenta a una infección exterior como un virus, en este caso ponerle el COVID-19. Entonces, la tríada significa que hay tres elementos. Un elemento es el virus, otro elemento es el huésped, seríamos nosotros, y otro es el ambiente. El ambiente que nos une. En esos tres elementos se tiene que trabajar. Y de manera equilibrada el trabajo. De manera importante en los tres elementos. A mí me parece que hay un desbalance en trabajar demasiado sobre el virus. Se lo trata de estudiar y se gasta muchísimo recurso, mucha energía, mucha atención, mucha prensa sobre el virus. Y se descuidan los otros dos factores. El ambiental también ejerce su rol. El ambiental es muy amplio. Imagínate una casa, imagínate una zona como Tras la Sierra, imagínate el conurbano bonaerense. Digo distintos así como escenarios posibles, pero también son escenarios más macro, una ciudad contaminada, un lugar desolado. Es muy, muy amplio las escenografías posibles y donde se tiene que dar también esta tríada para que en respuesta un poco a tu pregunta, ¿no? Porque dos personas, una sí y el otro no, se contagia. Y el otro aspecto es el huésped, o sea, nosotros. Y el huésped también tiene muchísimos escenarios posibles. La historia de vida, cada uno, lo que dije anteriormente en la otra parte, es como que eso nos va guardando respuesta, sabiduría, frustraciones, enojos. Nos va condicionando un modo de ser, un modo de funcionar. Y un modo de funcionar puede ser un modo de funcionar disfuncional, perdón la palabra, pero es como que yo funciono alterando las cosas, no solucionando mis problemas, sino provocando peores problemas. Yo creo que lo vemos en las conductas humanas. Hay personas que funcionando, generan más caos que soluciones. Hablo personales, no hablo del escenario más social, pero lo podemos traspolar a lo social y también eso ocurre. Es decir, uno puede funcionar de una manera funcional o disfuncional. La inmunidad tiene que ver con todo esto, tiene que ver con este escenario más personal. Una frustración yo puedo aprender o puedo enojarme de por vida. Y entonces, en vez de tener una inmunidad activa que se aprende todos los días, la inmunidad tiene que aprender todos los días, es como una información que genera una información que genera adentro nuestro un acomode de todos los circuitos, todas las funciones biológicas y las emocionales que también tienen que ver con las funciones biológicas, optimizando los recursos para que frente a algo nuevo yo vaya con el equilibrio necesario para solucionar este tema. O sea, que yo sea inmune, sanamente inmune frente a esta adversidad. Y algunos son muy buenos bailarines. Pensaba mientras lo escuchábamos al doctor Luna hablar de esta cuestión de la inmunidad, ¿no? Y por otro lado, me hacía, además de intentar interiorizarnos de todo esto que tiene que ver con estar bien psicológicamente, con seguir activos, con recuperar la alegría a pesar de todo esto que por ahí nos deja preocupado, o por ahí no nos deja dormir, o nos hace despertar en la mitad de la noche, para que esto no ocurra, ¿no? Hacer una vida precavida en materia de la posibilidad de contagiarnos, pero no dejar las cosas importantes, nuestros amigos, nuestros afectos, nuestro cariño, en nuestro cariño hacia la vida misma, ¿no? Que es lo más importante, porque la otra es caer en una especie de pozo donde lo que va a generar es que nuestras defensas, nuestra posibilidad de seguir generando esa potencialidad para defendernos de la agresión, externa no decaiga. Pero también, y es algo que hace un tiempo lo abordamos con un amigo acá en esta radio, digo, uno tiene la quizás la ingenua pretensión de que todo esto sirva para algo, de que no, que no sea en vano todo esto que ha ocurrido, que esta esta fase de la desigualdad social que desnuda el coronavirus, por lo menos en nuestra en nuestro país, nos animemos a pelear a favor de que tengamos las mismas posibilidades, las mismas posibilidades de ingresar en un sanatorio, las mismas posibilidades de que nos asistan como corresponde, y que no dependa de la obra social que tenemos o del estado económico de nuestro de nuestra cuenta bancaria. Digo, la salud no puede ser algo que esté monetarizado. Y acá no tiene que ver con una posición partidaria, ideológica, tiene que ver con la posibilidad de que mucha gente tenga la se sea tomada como seres humanos, simplemente, sencillamente, seamos tomados todos como seres humanos. No puede ser que una persona, porque tiene una gran obra social, la puede pagar y pertenece a un determinado sindicato, etcétera, tenga una asistencia médica privilegiada y otros tengan que ir a un espacio de curación donde no haya ni gasas ni elementos para satisfacer las demandas de las personas que padecen una patología. Y ojalá que sirva para esto, ¿no? Ojalá que sirva para un montón de cosas que tendríamos que igualar. La educación, por ejemplo, esta mañana nos preguntábamos qué pasa con aquellos niños que quizás no tienen acceso a una computadora, porque todos estamos hablando de que las maestras por ahí están agobiadas, que tienen mucho trabajo, que patatín, que patatán, que bueno, que es totalmente comprensible, están en su casa, no pueden desarrollar su profesión como en el aula, y bueno, y se dedican a diferentes tareas que luego los chicos realizan en su casa, y también, bueno, a otros a través del WhatsApp. ¿Quién no tiene hoy un teléfono? Pero verdaderamente podemos advertir de que no hay una igualdad en cuanto a las posibilidades. Y son nuestros hijos, son los hijos de nuestros vecinos, que quizás no pueden acceder a las mismas posibilidades. Bueno, y alguien de una manera muy egoísta puede decir, bueno, el que no tiene, que se joda. Sabemos que hay gente que lamentablemente, entre nosotros, que piensa así. Bueno, nosotros pensamos diferente y lo decimos y damos la cara. No creemos que eso sea que sea bueno, que alguien tenga que alguien tenga grandes posibilidades de acceder a la educación en un momento tan difícil como es este, y otro directamente no pueda hacerlo. Y doy un ejemplo y luego seguimos con el doctor Luna, pero el otro día en un espacio de comunicación hablaban de la importancia de un niño que le habían dado una actividad, las maestras le habían dado una actividad y bueno, tenía que recortar figuras en revista, algo común, ¿no es cierto?, que seguramente les habrá pasado a ustedes como papás, y bueno, y alguien, un medio, levantó la nota del caso de un chico que había construido un dinosaurio con pedazos de carbón, pedazos de piedra y pedazos de tierra. Y bueno, le sacaron la foto al niño haciendo eso y lo tomaban como que, bueno, cuando uno no tiene herramientas, de alguna manera se las ingenia. Y bueno, un medio tomó eso y dice, no tenemos que romantizar estos casos, porque en realidad lo que denotan es el desequilibrio, la inequidad, ¿no es cierto?, entre chicos que pueden acceder a una computadora, que tienen wifi, que tienen esto, que tienen lo otro, y otros que no tienen nada. Tampoco queremos desde acá, desde un programa de radio, de un humilde programa de radio, establecer lo que es justo y lo que no es justo, o imponer absolutamente nada. Digo que qué bueno sería que nos ayuden todo esto a construir un país más igualitario. Igualitario no quiere decir que tiene que ser comunista, ni socialista, ni de ningún partido. Quiere decir que la sanidad, la salud, la educación, también otros aspectos como la comunicación, la justicia, no tienen que estar en manos o ser impartidos solamente para aquellos que tienen posesiones económicas. Qué bueno sería que esto sirva no solo en Argentina, sino en el mundo, para equilibrar un poco estas cuestiones que nos separan como país, como nación, nos separan como hermanos. Podemos cantar todos el himno nacional, la marcha a Belgrano, la marcha a San Martín, izar la bandera, bajarla, subirla, todas las veces que querramos, pero mientras tanto va a haber chicos que no acceden a una correcta educación ni tienen las mismas posibilidades. Y eso es llanamente una injusticia. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Luna, que nos sigue dando su opinión sobre esto que es la pandemia que nos ocupa tanto tiempo en estos últimos días. Yo puedo comer mal y de alguna manera no tener un mal metabolismo o tener enfermedades hepáticas, digestivas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea, no es lineal todo esto, ¿no? O sea, obviamente que si yo como sanamente voy a tener mejores posibilidades, porque es como que mis materias primas las tengo en óptimas condiciones. O sea, eso es, digamos, es más fácil de decir, bueno, una buena alimentación me va a generar un mejor lugar para enfrentar cualquier situación. Pero no es tan lineal la cosa, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en la vida, gente que come cualquier cosa y de alguna manera parece ser una persona saludable del punto de vista biológico. La mezcla de todo eso, o sea, la mezcla de una buena alimentación, pero sobre todo un modo, o sea, un contexto donde yo me alimento. Si yo me alimento con muy buena alimentación, pero estoy en una cárcel, de alguna manera privado de mi libertad y de mi funcionamiento, yo creo, no he estado en la cárcel yo, pero me atrevo a decir de que eso condiciona de una manera a otros aspectos, no solamente el biológico, sino al espiritual o al emocional de esa persona, esa carencia es como un otro alimento, ¿no? El alimento de la libertad o de poder hacer tus propias cosas, también es un alimento y que también tenemos que tomarlo en cuenta. Una persona que tiene libre albedrío, que vos ves que es abierta, de mentalidad abierta, que puede permitir escuchar distintas voces, que no se estanca en una posición simplemente porque tiene miedo de que de alguna manera la otra información le genere zozobra, esa persona que tiene versatilidad para enfrentar a distintos discursos, a distintos tipos de alimentación, a distintos tipos de información, es una persona que tiene una capacidad de resiliencia para las situaciones. O sea, que de alguna manera esa persona puede enfrentar situaciones adversas con mucho más herramientas, con mucho más elementos para poder sobrellevar, igual tiene mejor inmunidad, para ponerlo así. La inmunidad es una cosa muy amplia, Carlos, que tiene que ver con el estado de la persona, el ser. Pero no solamente el ser biológico, sino el ser emocional, y tiene que ver también con su ser espiritual también, ¿no? Con su libertad en todo sentido. Entonces, un primer pantallazo para decir, esa persona tiene mejores elementos para enfrentar la situación, es cuando esa persona, biológicamente uno lo puede ver más fuerte físicamente, que se cuida, que tiene una supervisión de lo que comes, o sea, no es un inconsciente comiendo, sino puede comer conscientemente cosas pesadas, pero lo hace a propósito, pero también va a saber que mañana tiene que hacer un descanso de la comida y tiene que acomodarse a tener una como un ayuno o una dieta mucho más liviana. Esa versatilidad de no tener un perfil lineal, tanto emocional como en la alimentación, como en un montón de otras ramas, lo va a hacer mucho más, como diría, más potencialmente mucho más fuerte frente a la adversidad. Y la adversidad puede ser, en este caso, el COVID-19. Para mí, la persona tiene que ser una persona en todos sus aspectos integrados, pero activo, muy bien, en funciones todos los días. Mi pensamiento tiene que ser muy amplio, mi forma de decir, mi discurso también tiene que ser no apegarse a un dogma, mi alimentación tiene que ser versátil, de acuerdo al clima, de acuerdo a las posibilidades económicas, de acuerdo, pero siempre supervisado, mis movimientos también, mis movimientos físicos, o sea, integrar también un poco de actividad física, o sea, toda esa persona es una persona que en todos sus aspectos lo está reactualizando, pero que de alguna manera la persona sea consciente de todos esos hechos que están pasando adentro de la persona. Bueno, hemos separado en 4 o 5 audios el trabajo del doctor Luna, que desde ya le agradecemos por haber vertido todos estos conceptos. Nos queda solamente un audio, un poco para distendernos. Vamos a tomar algo más de música, la generada por nuestro operador, nuestro productor Pablo. Y luego le damos continuidad a este programa un poco novedoso para nosotros, ya que hacía mucho que no hacíamos microfonía, por lo menos en lo que a mí respecta, y bueno, luego tenemos también un saludo ahí de un amigo que hoy no pudo estar acá, pero siempre está. Hoy no pudo estar, pero siempre está. Después les cuento de quién se trata. Vamos a la música, Pablo. Por TV, saber del todo el fin, las campanas sí son mil, los culpables verdaderos, las pruebas que se escondieron, quiero ver. tregua que este tema pase de moda. La culpa la tiene el mosquito, de Dalme Usorach. Viene esto para comentarles que, bueno, desde la radio hemos estado pasando algunos spots hablando de esta cuestión que tiene que ver con una, con un brote de dengue en Córdoba y en Tras la Sierra, que es lo que por ahí nos toca más de cerca, con algunos vecinos acá en San Pedro, en Villa Dolores, en Sauce Arriba, que han sido afectados por el virus del dengue, que lo transmite el mosquito Aedes aegyptis. O sea, esto, bueno, fue una selección de Pablo muy casual, pero viene bien para anunciarles que a partir de la semana que viene en este programa vamos a empezar a hablar de este tema que nos preocupa, ¿no? Nos preocupó de entrada el saber de que iban a asumir la lucha contra el mosquito con las fumigaciones, que es un poco toda la aparatología para matar mosquitos puesta a rodar por las calles, y bueno, y luego empezamos a averiguar y vemos que eso no es la solución, al contrario, que eso trae otros problemas y que en realidad no solo beneficia al mosquito y nos perjudica a nosotros y a otras especies. Pero bueno, la idea es abordarlo en otra fecha, no ahora, pero también una cuestión tan importante como cualquier otra enfermedad y muy acá, muy propia nuestra, se ha hecho ya a nuestra zona, hay características propias de este individuo que lo hace en algunos casos ser portador de esta enfermedad, que por ahí nos puede hacer pasar un grave mal rato. Así que les agradezco a José Luis Serrano, a Jorge de Carpintería, que nos han ido enviando audios que cada tanto los pasamos, y también a algunos niños de acá de San Pedro, que después les voy a comentar bien en detalle de qué se trata, y que nos han mandado sus audios en contra a favor de que estemos alertados sobre el problema del dengue en Tras la Sierra. Bueno, vamos a ir, Pablo, al último audio del doctor Luna, al cual le agradecemos profundamente, como dije al inicio y voy a decir al final, que nos haya acompañado en este recomienzo del programa de Una Gotita para la Vista Gorda en FM Sierra. Y bueno, vamos a escucharlo y después tenemos un saludo, una canción, algo como para terminar el programa de hoy, que seguramente les va a gustar. Lo biológico que nos pasa si nos enfermamos, y ya todas las autoridades nos fueron dando los primeros síntomas, etcétera, de que tuviéramos esta infección, ¿no? Todo eso ocurre en un territorio que es el biológico, pero el hecho biológico no es aislado de nuestras otras partes. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Que nos diversifiquemos. Este aislamiento que estamos sujetos todos, pero de alguna manera se está flexibilizando, tenemos que aprovecharlo, aprovechar un poco este aislamiento para vernos, para ver de qué estamos hechos, no solamente de un material biológico, sino estamos hechos de ánimo, estamos hechos de pensamiento. Tenemos a lo mejor un apego a alguna religión, o somos seres espirituales que nos conectamos con el cosmos, o que nos gusta, es decir, que nos diversifiquemos y todas esas partes le demos alimento, como si le tuviéramos que dar una comida, un desayuno, o sea, que estemos con esas partes nuestras, no sé si todos los días, pero simplemente estemos pegados a verlo en una pantalla hacia afuera, que indaguemos un poquito hacia adentro, que veamos que somos seres mucho más complejos que una estructura biológica, pero que dándole alimento a todas las otras partes, es decir, que si el que tiene que gana de rezar que reza, el que tiene gana de leer un libro que lo lea, el que tiene gana de interactuar con otro, que veamos lo importante que son los vínculos, el amor entre nosotros, el amor hacia la naturaleza, al ambiente, que cuidemos nuestro ambiente donde cada uno vive, todo eso nos va a hacer alimentar esas otras partes para poder equilibrarnos y hacer frente a una infección que viene solamente por el hecho biológico. No nos va a afectar, no nos va a lastimar la emoción, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, o sea, de primer instante no lo va a afectar, quiero decir. Sí, si ganamos miedo, si ganamos bueno, incertidumbre, y de alguna manera eso va a ser como realmente nuestro lugar ahí más difícil, nuestro conflicto, en el lugar del conflicto. Ahí vamos a generar la enfermedad nosotros, sobre esos aspectos quizás no puesto en equilibrio. Entonces, para mí es como que nos veamos un poco más ampliamente como seres más complejos que somos, pero nos veamos, simplemente tengamos tiempo para el cuerpo, para movernos dentro de las limitaciones de cada uno, que pensemos libremente, que imaginemos estar en otros lugares también, el que está encerrado en una casa, que hagamos volar la imaginación también. Es como cuando éramos chicos y a lo mejor estábamos aburridos y de golpe nos aparecía, qué sé yo, pensar en otras cosas y jugábamos con otras cositas, con elementos mucho más sencillos. Es decir, nosotros tenemos adentro internalizado un montón de recursos como para salir de ciertos aislamientos y que pongamos en juego otras partes de nuestro ser para hacernos inmunológicamente más fuertes frente a la adversidad. Algunos son muy buenos bailarines. Bueno, hemos escuchado al doctor Roberto Luna, que nos ha dejado un montón de cuestiones, ¿no? Para que vayamos pensando. Fundamentalmente, creo que tenemos que querernos, tenemos que abrazarnos, pensar con alegría, abrazarnos en el sentido metafórico. Pero digo, abrazarnos a través del cariño, a través del amor, a través de las buenas intenciones, rever un montón de cosas que tenemos adentro y bueno, y no dejar que nuestro espíritu decaiga. Fundamentalmente, aún ante estas divergencias, ante estas cuestiones, tratar de construir la alegría, ¿no? Construir alegría íntimamente y colectivamente para que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune esté bien enriquecido ante la posibilidad de que esta infección continúe y de alguna manera nos llegue. Para ir culminando, tenemos algo que recién nos acaba de enviar nuestro amigo, nuestro gran amigo Churli, que tiene que ver con las lunas también, ¿no? Estábamos con el doctor Luna y nos va a hablar de algo que está referido a las lunas, pero no tiene nada que ver con el doctor Luna. Así que, si podemos escucharlo, Pablo, adelante. Hola Carlitos, hola Pablo, hola Inés, bueno, y a toda la perrada y las pininas que hay en ese patio argentino tan lindo. Bueno, un gusto saludarlos para hablarles un poquito de esta tonada, hola Radio Sierras. Esta tonada que se llama Las Dos Lunas, ¿no? Que, bueno, nació allá aproximadamente entre el año 85 y 87, acá por la boca del río, ese espejo tan lindo de agua, ¿no? Bueno, y es más o menos lo que suscita la contemplación de la luna, ese conmoverse, esos sentimientos tan maravillosos, ¿no? Los suspiros, el cielo, el agua y el corazón, digamos, encontrándose con el amor un amor indudable, ¿no? Que en su propia poesía proclama un indudable, digamos, en el sentido de florecer, puesto que dice, sé que nos encontraremos, lo dice el cielo y el agua. Bueno, este tema fue grabado, esta grabación es del año 97, para un disco Tierras de mi Querer, que sería lindo hablar un poquito de la historia de ese disco, porque fue algo medular. Me acuerdo un amigo me dijo que se fue a estudiar a Córdoba, se recibió y que siempre lo acompañó Las Dos Lunas, esa canción. Creo que ahí se justifica un poco, ¿no? El sentido de estas canciones añejas. Bueno, Las Dos Lunas, que es un pensamiento en voz alta, ¿no? Con una música de la querida Fanny Vergara, una música rica y bella, hecha a fuerza de trances, de viaje interior, algo muy puro, muy, muy de corazón. Que haga falta, sé que nos encontraremos, lo dice el cielo y el agua. Impresionante interpretación, Churli, Fanny Vergara, de esto, las dos lunas del alma. Hay dos personas que cuando me escriben o a través del WhatsApp comienzan o los audios o la escritura como hermano querido. Y bueno, uno es Churli, el otro no lo conocen, pero de todas maneras, digo por ahí esto que hablaba el doctor Luna, ¿no? De darle de comer a nuestra identidad, a nuestras ganas de vivir, a nuestra alegría, a nuestro ser. Esto también, esto que nos brinda la amistad de estos hermanos que no son hermanos de sangre, pero lo hacen a través de las palabras, a través de los gestos. Bueno, uno es Churli, con el cual tenemos un montón de proyectos que están ligados a la radio, casi todos. Algunos no, pero Churli sabe cuáles no. Churli quiere aprender a soldar, por ejemplo, y es alguna deuda que tengo pendiente con él. Pero por el otro lado tenemos un montón de proyectos que un poco quedaron marchitos con esta porquería de virus que nos ha guardado dentro de nuestras casas. Pero bueno, la radio nos convida, ¿no? Nos invita a estrechar los vínculos y esperemos que este sea una saga de nuevos programas, no solamente de este, sino el resto de los programas de FM Sierras, que algunos son verdaderamente recomendables, y bueno, y que Churli forme parte, ¿no? Esté más presente, mejor dicho, en los micrófonos de FM Sierra. Muchísimas gracias, Churli, por esta caricia al alma de esta canción. Qué lindo que pudiéramos seguir armando cosas, vos hablando de tu repertorio, de tus canciones, de cómo hiciste todas estas letras. Yo creo que te quiere tanto Villa Dolores, Tras la Sierra, la gente, y sos merecedor de parte nuestra del más infinito de los cariños. Muchas gracias y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, Dios mediante, con esto que hemos dado en llamar Una Gotita para la Vista Gorda. Una gotita para la vista gorda.